La parasitaria y supersticiosa como oscurantista Iglesia Católica Vaticano, dada a la magia de la brujería que llaman cristianismo, denominador común de la misma con las sectas o confesiones protestantes más enajenadamente fanáticas que la católica, y ambas girando y desplegando su esquizofrenia de culto en realidad a sus propias y particulares alucinaciones, consistentes en su percepción de un supuesto objeto, supuesta imagen o estímulo externo que es totalmente inexistente e imaginario, por lo tanto, que el sujeto, en este caso el enajenado cristiano, católico o protestante, concibe como real, cuando lo que está probado es que no es real ni existe. Esto a su vez conlleva a que la patología de la esquizofrenia que le hace creer en Dios, en Jehová, Jesucristo, en profeta, en profecía, en absurdos como lo de la culebra que habla, como que el Dios adverso al suyo y que dan por sentado que es un Dios malo y malhechor impenitente, al que denominan como el diablo, Lucifer, Belieber Khan, etc., es el que toma la forma nada agradable de la culebra para seducir, tener coito y preñar, para que Eva, la otra creación de su Dios bueno, una vez que quiso corregir su craso error de concebir al hombre solo y sin pareja, pero que al darse cuenta de la pifia o error, se hizo carnicero o cirujano improvisado, le rajó el tórax al pendejo Adán, tenido por igual creación de dicho versátil y poco previsor Dios o Jesucristo, el ángel de la luz y de la bondad, según divaga en su alucinación el sujeto esquizoide protestante o católico, y que para corregir la falla de la soledad del hombre no tuvo ningún problema en hacer de carnicero cirujano improvisado, sacarle una costilla al pendejo Adán y crearle su pareja, que sería la fácil Eva, que sin más para acá ni para allá no reparaba en que se tratara de una culebra para entregársele y ser poseída hasta por una culebra. Ya el cristianismo y sus fábulas hechas de alucinaciones y locuras le ha hecho un aporte trascendental a los terapeutas sexuales modernos, aportándoles la tesis de los elucubradores esquizoides cristianos, católicos y protestantes, de que la adicción sexual viene aparejada con la condición de hembra, ya que según la fábula de Eva, esta no reparaba para entregarse ni que se tratara de una culebra u otro animal. El animalismo, según dicha hipótesis bíblica, piedra fundamental del Génesis, quien primero lo habría practicado sería la criatura hembra, hechura del Dios único, todopoderoso, omnipotente y omnisapiente, o sea Jesucristo, llamada Eva. De modo que quien despotrique contra la zoofilia o el animalismo, aberración que consiste en la inclinación viciosa de tener relaciones sexuales con animales, como por ejemplo con burras, como se dice que es debilidad de ciertas ciudades de la República Dominicana, que no es necesario mencionar, que de antemano quede advertido que es posible que esté transgrediendo y pisoteando una disposición sagrada de su Dios o Jesucristo. Bien que esos enajenados y psicóticos den por ciertas y le atribuyan existencia real a sus alucinaciones paranoicas, más que un derecho, es su condición de víctimas indefensas de una patología o enfermedad de carácter cerebral y perteneciente al campo de la psiquiatría. Y cuando ésta tiene carácter científico, aporta el tratamiento y manejo adecuado que controla ese desorden psicótico del orden psiquiátrico cerebral, como por igual ocurre con muchísimas otras dolencias psiquiátricas, impidiendo que culminen en un estado irreversible, o sea, de imposible de dar vuelta atrás. Pero las aguas turbias de esa locura de la enajenación religiosa cristiano-católica y de las confesiones protestantes, bifurcación del opio de la misma especie, que se engloba en la fórmula imbatible de Marx y de los comunistas, de que la religión es el opio alucinante y enajenante hasta más allá de la fase paranoica de la esquizofrenia, y a esos orates que son manejados por estafadores, especuladores, que se proclaman desde ministros y pastores hasta profetas de los días actuales, como es el caso de los vivos Ezequiel Molina Rosario y Ezequiel Molina Sánchez, como por igual se da en los Aquiles Azar, padre e hijo, que se han proclamado profetas de su Dios Jesucristo, y sus supersticiones erigidas en mandatos divinos, que dicen estar recogidos en la Biblia, sin decir en cuál, pues se ha de saber que por lo menos hay 72 Biblias, como bien establecen los investigadores de las Biblias y los exégetas, que consignan como las palabras de Dios Jesucristo. Sin decir de cuál Biblia se trata, la erigen como herramienta política de esta complicadísima actividad, como para asegurar que fue el cristianismo el creador de este país, nación o patria. Puesto que el 12 de octubre del 1492, Colón, un verdadero aventurero, al frente de 3 embarcaciones, con un conjunto de ángeles y querubines como marineros, se hicieron presentes en las Antillas y un día de esos llegaron a la isla, cuyos habitantes originarios llamaban indistintamente Quisqueya y o Haití, y procedieron a cristianizarla y evangelizarla, igual que a los demás lugares de la América Latina y el Caribe, donde los Colón y los otros aventureros y genocidas se hicieron presentes, declarándose dueños y señores de los habitantes originarios, designándolos como esclavos a los que su Dios Jesucristo había escogido ser víctimas del mayor proceso masivo de exterminio y saqueo. Y los esquizoides y psicóticos cristianos, ya sean católicos o protestantes, con poca cosa encuentran en ese fatal compendio de crímenes, genocidios, exterminios, de sangre, de abusos y atropellos, para los que aún hoy, más de 500 años después de ocurrido, no hay palabras específicas para denominarlo o llamarles a esos supuestos hechos supersticiosos y augurios de la más torpe brujería y hechicería primitivo salvaje, que digan, esas son las profecías que les permiten afirmar que estos territorios fueron creados por su Dios Jesucristo para su eterno usufructo. Piénsese en las palabras de Jehová, según el Deuteronomio y el libro de Josué, para la acción genocida de carácter divino sagrado contra los filisteos, que habían ofendido y humillado a su Dios Jehová, Yahvé, el Todopoderoso, Omnipresente, Omnipotente y Omnisapiente. Ah, pero eso sí, no toquen ni una piececita de oro y plata, que eso es mío, y yo soy Yahvé. Se puede pensar que las confesiones protestantes, a las que concurren palurdos y ceborucos, como ñames con corbata, yautías con saco, ñames de puerco acicalados, y con el denominador común del analfabetismo de por medio, con Biblia en mano, párrafos señalados y marcados, que sólo saben leer, leen, y teniendo todas las neuronas inutilizadas, las usan, y gracias a estas elaboran juicios sorprendentes debido a la gracia y a la iluminación divina que les da Jesucristo Dios. Fue igual y así efectivamente ocurrió cuando un 24 de septiembre de aquellos anteriores al siglo XVI y finales de la década del 1490, para aterrorizar a los intrusos indígenas, habitantes originarios de ese valle de la Vega Real, que querían hacer resistencia y oposición a los angelitos santos y querubines que, armados de escopetas, de mosquetes, arcabuces, sables y espadas, además de perros de ataque y caballos de guerra, Jesucristo Dios guiaba hacia el cumplimiento santo de evangelización de aquellos demonios con apenas figuras humanas desconocidas, carentes de alma, y de ahí que no podían ser salvados, sino exterminados. Los pastores, ministros y profetas protestantes, por una parte, y los curas, párrocos, monseñores, obispos y cardenales, junto a los respectivos jerarcas de cada confesión de esos vividores y estafadores evangélicos, en cuyo mundo para encontrar un alto prelado protestante peor que el que se tiene por delante, habría que buscar un obispo católico y viceversa. Y ahora se dicen escandalizados y lanzados a la calle del medio por cuanto en una acción de carácter satánico se viene imponiendo la práctica de usar la bandera nacional sin escudo, lo que es un atentado de lesa patria, una vez que en el escudo nacional está la Biblia abierta con una leyenda cínica de predicando la ignominia, la superstición y la brujería, que no otra cosa es la Biblia, a la vez dice, conocerás la verdad y ésta os hará libre. ¡Carajo! ¿Y de cuándo a dónde esas vagabunderías escritas por estafadores y embaucadores de la peor laya son la verdad? Se trata de brujerías primitivas y sofisticadas que giran alrededor de unos supuestos dioses que no han existido ni han de existir nunca. De esta pérfida campaña tenemos constancia en comentarios y noticias en la prensa prostituida, venal y mendaz, antinacional y antipopular, escrita, radial y televisada, donde agentes pagados y conocidos rufianes entreguistas, mercenarios y canallas, se dicen indignados porque se violentan los símbolos patrios. No obstante, ellos tienen como profesión enlodar la dignidad nacional como viles agentes del imperialismo y de la Iglesia Católica Vaticano que son. La repugnante opusdeísta Leonor Asilis le hace coro, y lo mismo los evangélicos, pero que a nadie le cause sorpresa, es que en los próximos días el ecumenismo que preconiza el maridaje prostituido y abyecto entre católicos y protestantes, con los jesuitas antidominicanos a la cabeza, lanzará como candidato a la presidencia de la República Dominicana a un sobrino del ex cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez, cuyo nombre es Porfirio López Nieto, el empresario dueño de una institución harto sospechosa de cosas no buenas que es Datacrédito. Será proclamado candidato por el llamado Partido Verde Dominicano, que es el nombre cambiado del grupo de rufianes que se encubría con el nombre de Partido Socialista Verde, y el que primero se ofertó a la venta para llevar como candidato al aventurero Karim Abu Nava, pareja de la hija de Leonel Antonio Reina. Luego de Ramfis Domínguez Trujillo, nieto del criminal, dictador, tirano y sanguinario, depredador, títere y lacayo del imperialismo yanqui y del imperio parasitario Iglesia Católica Vaticano. Porfirio López Nieto es un hombre extraño y tiene muchas interrogantes. Luce comprensivo y hasta tolerante, pero es un hombre camino, el órgano del Opus Dei a escala mundial y en el país. No cabe duda que en su sombra se esconden los jesuitas. Antes de finalizar estas palabras y opiniones que buscan poner sobre aviso de los variados y terribles peligros que acechan para impedir que la población dominicana avance en el camino de echar al zafacón el producto nocivo de la doctrina Monroe, que es el régimen colonial norteamericano con ciertas tolerancias igual que los famosos fueros y libertades de Cataluña, que hoy esa nación, subyugada por la España franquista, católica, neoliberal y enemiga de la democracia y la libertad, a la cual España ha reprimido con una hazaña inusitada, pero reveladora y convincente para los patriotas y luchadores catalanes por la liberación de la nación catalana y la fundación de su república. ¿Qué les parece? ¿Y no son esos fueros y libertades de Cataluña los que el falso padre de la patria dominicana, el tal Juan Pablo Duarte, trajo como el destino de la nación subyugada por los haitianos? ¿Cuál es al fin y al cabo la diferencia real entre ese Duarte y el llamado Pedro Santana? Que me cuiden los dioses del Olimpo de las aguas mansas, que de las bravas me cuido yo. Continuaremos. Thank you. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.